casa, Marcela, se te quemó la casa. Bendito, bendito sea Dios, como se ha quemado la casa de Marcela. Corre, corre, corre, corre, Marcela, por favor, corre, mamá, que se te quema los muebles. We'll be right back.